Y ahora, a seguir bailando. Todos con las palmas arriba. No comprende toda la angustia de mi soledad. Aunque sin sus besos hoy mi vida no tiene sentido. Y un amor como este no volverá. Estoy cansado, amigo mío, de pensar en esos momentos donde juntos vivimos la felicidad. Si pudiera volver a verla y explicarle lo que siento. Son muchos sentimientos que no voy a olvidar. Quiero su sonrisa, pero yo sé que nunca me la dará. Quiero su mirada, y que con sus ojos ella me vuelva a amar. Quiero su sonrisa, pero yo sé que nunca me la dará. Quiero